Valentina está muerta. Yo no pude impedirlo. Y usted, conde, tampoco pudo. No puedo si tú me lo impides. Ahora déjame hacer lo que tengo que hacer. Ella lo fue todo para mí. Sin ella, no tengo nada que hacer en esta tierra. Morel, debes vivir. ¿Quién es usted para decirme eso? ¿Por qué me siguió hasta aquí? No te seguí. Llegué antes. Nadie le pidió que viniera a salvarme. No cumplió su promesa. ¿Qué pretende ahora? Bertuccio, tú continúa con nuestra labor. De acuerdo, conde. Ven, Maximiliano, vamos afuera. Pero... Valentina. Vamos, vamos. Vamos afuera. Soy un desgraciado, conde. Eso es lo que soy. He conocido a uno más desgraciado. Es imposible. Escúchame bien. Te pido una vez más que confíes en mí. El 5 de octubre nos veremos en la isla de Montecristo. Te darás a ti mismo ese plazo. Una vez allí, si todavía insistes en morir, yo te ayudaré a hacerlo. De acuerdo, conde. Allí nos veremos. Me llevo tu palabra. Ante todo, eres un hombre de honor. Allí estaré, conde. Bien, ahora vuelve. Vuelve a tu casa. Bertuccio y yo debemos trabajar. Mercedes. Alberto se acaba de ir. Se fue a Argel a probar con las tropas de Francia. No tenía más que un hijo y se marchó. Lo sé. Tiene un noble corazón, señora. Será grande y fuerte. Que construya su porvenir para los dos. Mercedes. Yo he sido el causante de todos tus males. Tu intención sangrienta era acabar con la vida del hijo que era el orgullo de Morcerf. Y no lo hiciste. Salvaste la vida de Alberto. Y debo agradecértelo. Tienes razones para odiarme, Mercedes. Hay un abismo de dolor entre la que fui y la que soy ahora. ¿Odiarte? No. Me odio a mí misma. Yo fui la más culpable de todos a quienes castigaste. Ellos obraron por odio, codicia, egoísmo, pero actuaron.